tenemos muy pocos minutos, fatalmente, la conversación con este extraordinario integrante de la Cumbre de los Pueblos nos ha consumido más tiempo del debido, pero tenemos el tiempo suficiente como para tratar un tema importante, que es que hay gente que todavía está adentro, como dicen, sin tener por qué estarlo, es decir, gente que estuvo en la reunión de Quito de la Coordinadora Continental Bolivariana y que permanece detenida sin ninguna causa judicial que lo justifique y siquiera sin ninguna sospecha sólida que pudiera convertirse en pretexto. Marta Velasco Huiza, que es madre de Damaris Velasco Huiza y suegra de madre de Damaris Velasco y suegra de Roque González La Rosa, detenidos ambos desde hace 71 días en Tumbes. También estamos con Bella López Valladares, que es hija de Arminda Valladares. Y bueno, tenemos la presencia ocasional, pero por supuesto que bienvenida, de Norma Asparrent, que es hermana de Carmen Asparrent, que va a ser liberada en las próximas horas, si es que ese teléfono me lo permite, desde luego. Muy bien, primero con Norma, porque es la buena noticia. Primero las buenas noticias. Bueno, se ha enterado usted aquí en la cabina casi de que sí, casi en la cabina. Mire, ha sido, yo acabo de llegar de Ayacucho, llegué a las 8 de la mañana y con las mismas tomé el carro para venir acá a la radio, preocupada obviamente, ¿no? Decía, estaba entre muy muy tensionada, sabía que mi hermana debía de salir entre hoy o ayer. Correcto. ¿No? Y llegaba acá y me llamaba por teléfono la abogada, me dijo que ya había la juez determinado su libertad, aunque un poco reprimida, no es una libertad absoluta, que encima de haber sido detenida injustamente, sí, sí. Una es una libertad con restricciones, con bastante con comparecencia, hay que pagar 1,000 soles y que si no tiene de repente... Me imagino que a Prode les va a ayudar, ¿eh? Ojalá, ¿no? A Prode, que ha tenido tanto que ver en esta liberación. Sí. Muy bien, doña Marta Velasco, ¿qué tiene usted que decirnos? Bueno, yo tengo que decir que yo estoy aquí para reclamar los derechos de mi hija, de mi yerno y de los restantes que todavía están detenidos, ¿no? De las personas que quedan, que son mujeres, ¿no? Este no es la primera vez que investigan a mi yerno, ¿no? Roque, él ya en el 2006 tuvo intervenciones del teléfono, ya tuvo seguimiento, ya lo filmaban, ¿no? Y la DIRCOTE no encontró nada. Las actividades que él cumplía eran legales. Cuando existía la CCB, él tenía un local con dirección fija, tenía su teléfono, los volantes, afiches que se hacían, todos tenían sus permisos. Los eventos se realizaban en la Casona San Marcos con todos los permisos correspondientes. Nada era clandestino. Entonces, él no hacía ninguna actividad, nada clandestina. Todo era Roque, legal. Roque lo que quiere es reinsertarse. Exactamente, eso es lo que quiere él. Reinsertarse en la vida política social del Perú. Después de haber estado en la cárcel. Claro, eso es lo que él después quiere. Después de haber pagado, digamos. Exactamente. ¿No? ¿Cuántos años estuvo en él la cárcel? Él estuvo como 12 años. 12 años. Pues entonces él ya, pues, ¿no? Sale, se enamora de mi hija, se casan, ¿no? Y quieren formar una familia. Y entonces, a partir de eso, él, pues, se incorpora a la vida política. Él escribe para varios medios. Él escribe para Nuestra Bandera, para Resumen Latinoamericano y diferentes medios. Él trabaja, hace bastante trabajo. Sigue político. Siendo de izquierda, pero claro. Ya no apuesta por la violencia. Ya no, por claro. El terror, o por la guerrilla. Él apuesta con sus ideas, con sus pensamientos, con el modo de pensar diferente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No lo dejan? No lo dejan, lo persiguen, lo acosan. Entonces, de aquí que él se va a trabajar, ¿cómo se llama? Venezuela. Él en Venezuela, él trabaja, ¿cómo se llama? Como asesor municipal y además trabaja también en el Parlamento Latino, ¿no? Él estaba haciendo trabajo. Entonces, son personas que por ser de izquierda... O sea, se va a Venezuela porque acá le cierran las puertas, ¿o qué? Le cierran las puertas porque lo persiguen mucho, lo acosan mucho. Entonces, mi hija, con ese temor, pues se van a Venezuela a trabajar, ¿no? Entonces, ya de ahí, bueno, ellos regresan solamente por el evento, nada más. Por el evento y porque tenían un grupo de 15 turistas que iban a hacer el touring en el 15 de marzo, que contactan en Venezuela. Pero todo eso se frustra, pues, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota chiquitita. En el 2006 viene una delegación de parlamentarios uruguayos. Entonces, el encargado de hacer todas las gestiones, las coordinaciones para que se entreviste con Talavera fue Roque González La Rosa. Algo más absurdo, más irrelevante, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Él siendo una persona pública, haciendo todas las cosas legales, lo quieran meter preso y no lo dejen reinsertarse en la vida política, no lo dejen hacer una vida normal, ¿no? Como cualquier persona que tiene derecho a hacerla. Tantos personas que han sufrido cárcel por estas cosas, por cuestiones políticas, son presidentes de la República en diferentes países, son parlamentarios, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ahorita denunciamos. Aparte de eso, también denunciamos que nosotros nosotras como personas, familiares, estamos nos están haciendo un seguimiento. Hemos sido acosadas, asustadas, ¿no? Y hemos ya presentado una denuncia al Ministerio del Interior, ¿no? Porque si nos pasa algo, nos están fotografiando, nos quieren amedrentar, ¿por qué? Porque nosotras somos las que sacamos las caras por luchar por estas 7 personas, ¿no? El varón y las 6 mujeres restantes. Bueno, Melissa Patiño salió libre, ¿no? Bueno, ya salió libre, ¿no? Pero nosotros no podemos terminar de seguir peleando. Vamos a seguir peleando por las restantes. Nosotros las queremos en libertad. Y no queremos una libertad parcializada. Nosotros queremos ya un archivamiento del caso. Porque ¿ustedes estuvieron en la conferencia de prensa de Melissa Patiño? Sí, nosotras entramos a la conferencia de prensa. ¿Las dejaron hablar? Sí, no nos dejaron hablar, incluso. Ese es algo ilógico, ¿no? Nosotros nos mantuvimos afuera. ¿Quién les impidió? La IDL, pues nosotros no nos dejó. IDL, ¿sí? IDL no permitió pues que IDL nosotros, claro, nosotros nos mantuvimos al frente de Melissa, ¿no? Y cuando le hacíamos preguntas, pues no, se incomodaban mucho, porque ella hizo 3 preguntas, yo hice una pregunta, ¿no? Entonces cuando ya, inclusive un problema ahí con los periodistas de la primera, porque nosotros nunca tuvimos esa cobertura que tuvo Melissa. Nosotros siempre hemos buscado los medios, don Hildebrand. Nosotros aprovechamos eso porque había medios. Estaba el canal 4, el 5, el 9 y todos los infinitamente canales. Entonces aprovechando... Al final no salieron en ninguna parte. Bueno, sí salimos, sí salimos, ¿no? Pero ¿cómo se llama? No salieron nuestras declaraciones, que eso era lo que importaba, ¿no? Pero Bella, de todas maneras, ¿no? Bella López Valladares, hija de Arminda Valladares. ¿Qué nos tienes que decir, Bella? Buenas. Mi mamá, Arminda Valladares, es una persona, trabaja, comerciante y dedicada a sus hijos. Arminda, disculpa, me he dicho Arminda, mil perdones, Arminda Valladares. Sí, dedicada a sus hijos, siendo madre y padre. Yo denuncio esta... ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. 5 hermanos. ¿Y qué hace tu mami? ¿Qué hace mi mamá? O sea, ¿a qué se dedica? Dices, es padre y madre. Comerciante. Y bueno, mi mamá vive una vida legal, una vida cotidiana, se dedica de la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la noche a su trabajo, y no tiene nada ilegal ni nada infiltrante. Entonces yo denuncio este atropello con mi mamá y con los demás. ¿Qué hacía allá? ¿Qué hizo en Quito? Mi mamá fue en calidad de invitada llevando documentos de los derechos humanos. Correcto. Entonces tiene también un trabajo público, político... Político, legal. Abierto. Exactamente, legal, abierto. ¿Pertenece a alguna organización? Sí. ¿A cuál? Es APRODEVIL, una asociación inscrita y legal. APRODEVIL. APRODEVIL. ¿Qué significa? De derechos humanos. Ajá. ¿Vinculada a PRODE? No, es otra cosa. No, trabaja con derechos humanos, con Defensoría del Pueblo, con Ministerio de Justicia y etcétera, cosas legales, porque esa asociación es legal. Correcto. E inscrita. Y aparte de eso es comerciante. Claro, ella trabaja como comerciante para solventar su economía de nosotros, que paga nuestros estudios y de ¿qué trabaja? Es comerciante avícola y tenemos unas granjas que son pequeñas. Avícola, correcto. Granjas que son pequeñas. Ya. Bueno, entonces yo denuncio este atropello con mi mamá. Ya son más de 72 días donde mi mamá se encuentra encarcelada, ¿no? Y ¿dónde está ella? ¿En qué cárcel? En Santa Mónica, con las demás. Acusada de terrorismo. Acusada de terrorismo. Y es una pena porque en la vista, el fiscal solo se basa de suposiciones, él cree, supone. Y porque es fiscal, él cree y supone y puede. Y él dice, ¿no? Quiero que sigan detenidas esos terroristas. O sea, él puede hablar y decir y suponer. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué lo dice? Ellas me siguen encarceladas, ¿no? Entonces, yo denuncio esto porque eso no sucede en una democracia. Esto solo puede ser una dictadura. Y me voy también a lo que es lamentable, ¿no? Porque ahora nos vienen a visitar distintos personajes, ¿no? De todo el mundo. Y se llevan esta impresión de presos conscientes. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Eso es una pena, lamentablemente una pena, porque ellos se llevan una mala impresión, un atropello, y esto puede ser una dictadura, ¿no? Y ahora no son atropellos con nuestros familiares, ¿no? Sino atropello con nosotros, que nos vienen persiguiendo. O sea, yo responsabilizo a Alan García, responsabilizo al ministro del Interior si algo nos pasa. Nos vienen y nos amenazan con armas, nos filman. ¿Qué es eso, no? O sea, bueno, ya no... seguramente los filman para La Ventana Indiscreta. Saldrán como nuevas estrellas. Probablemente. De la telenovela de La Ventana Indiscreta. Claro. La telenovela del Canal 12, de las 11 de la noche a los lunes, se llama Todos son culpables. Así la es, ventana de Dicote. No hay inocentes. No hay inocentes. No hay inocentes. Exacto. Y también tuvimos el gusto de tratar con varios periodistas internacionales y nos dicen de que realmente les queda muy mal el Perú, que estamos viviendo prácticamente una dictadura, no una democracia, con atropellos, ¿no? O sea, de violaciones. O sea, ellos sí pueden violar tu derecho, pueden violar tu libertad, y correcto, nadie dice nada. Entonces yo no exijo que estos personajes mundiales intercedan por la libertad de nuestros familiares, que son plenamente inocentes. Espero que la cumbre popular, la cumbre paralela, efectivamente se pronuncie al respecto, sí, y logre crear también una presión adicional respecto de todo este asunto tan enojoso y que nosotros hemos denunciado desde un comienzo.